ayer nos llegaba a nuestra redacción una solicitada firmada por los enfermeros autoconvocados de Tandil, donde el personal de enfermería de la ciudad manifestaba realmente su preocupación por la situación que atraviesa actualmente la ciudad y que, bueno, ellos hacen referencia obviamente a que no es ajena a lo que ocurre ni en provincia ni en nación, ¿no? Y, planteaban un escenario realmente muy preocupante. Muy preocupante. Es por eso que vamos a hablar con un representante de enfermeros autoconvocados de Tandil, quien es Pablo Abayay, que nos ha atendido muy amablemente. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el tiempo. La verdad es que la situación lo amerita, ¿no? Ayer leíamos esta solicitada, ¿no? Y realmente, quedamos muy muy preocupados por la descripción que hacen. En realidad la descripción es una descripción que no va más allá de lo que es la realidad. Uh-huh. Lo que pasa es que por ahí las instituciones de salud a veces, lo que son los ámbitos cerrados, a veces es difícil visibilizar todas estas cuestiones del agotamiento del personal, del exceso de trabajo, del personal que se contagia, etcétera. Entonces, justamente por esto quisimos por ahí plantear esto, quisimos que la sociedad lo pudiera conocer, dar a conocer estas situaciones que pasan a diario, que transcurre mientras transcurre toda la realidad del país, mientras transcurre todo lo que es, mientras la ciudad se va desenvolviendo en forma normal. Planteamos esto por ahí para introducirte un poco en el tema puntualmente, que llegar en cuenta que la enfermería se encuentra en la primera línea de atención de lo que es de todos los niveles de complejidad. Estamos hablando, y es la que la profesión que más dispensa tiempo de atención para con el paciente o para con la persona que está en la situación de enfermedad. Esto tengamos en cuenta que geriátricos, hospitales del sector público, el sistema de atención primaria en los centros de salud, las clínicas, el sanatorio. Si uno le pregunta, ya se va a hacer una encuesta y pregunta, ¿cuánto tiempo de atención recibiste en la institución o quién te brindó el mayor tiempo de atención? Todos van a coincidir que es enfermería. Y por ende, justamente por esta cuestión de que enfermería dispensa la mayor cantidad de tiempo de atención, que justamente es donde está en la primera línea, y es que corre un mayor riesgo, no sea de la salud, sino inclusivamente de la vida misma. Hay muchísimas a lo largo del país, por suerte el día de hoy no tenemos que levantar ninguno acá en Tandil, de personas de familia que ha fallecido por haber contraído COVID. Y sacando esto de contexto, en realidad no es por el hecho que el personal trabajó mal o se relajó, como dicen algunas cuestiones que se escuchó días atrás por algún sector, sino que justamente esta demanda, este tiempo que insume la atención de enfermería, obviamente eleva las posibilidades de contraer o de enfermarse. Pablo, ¿vos trabajás rotando por todas las instituciones de Tandil o sos laburante enfermero del hospital? No, mira, en realidad yo trabajo en forma privada, ¿sí? La situación, más que nada, por ahí no casos puntuales, sino lo ideal es por ahí generalizar la situación y dar una mirada más global del caso puntualmente, y es una realidad. Lo que planteamos al día de hoy no es algo que sea algo novedoso, algo nuevo, algo que surgió de ahora. Ya viene desde hace tiempo, este contexto muy puntual de pandemia hace que nos sorprenda a todos, porque nadie estuvo preparado para algo que nunca pasó, es una cuestión de lógica. Y puntualmente lo que, con respecto a lo que vos decís, trabajar en un lado o en otro, esta es una de las cuestiones específicas de la enfermería. Es una, en realidad, es una conjunción de situaciones que se van dando, que van generalizando y llevando un problema más general, que el enfermero, como decía, en total trabajaba en un lado o en otro. La mayoría de los enfermeros tienen pluriempleo, significa que si tomamos en cuenta el valor de la canasta básica a día de hoy, que es alrededor de los 40.000 pesos para los gastos habituales, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los sueldos de enfermería no llegan a ese monto. Entonces se necesita más de un trabajo para poder subsistir o para poder vivir. Esto implica que en el caso que el enfermero se también trabaje obviamente en la gestión pública, y como te decía, el enfermero específicamente que al día de hoy contagia o se enferme, primero va a recibir no solamente que el lugar, uno de los lugares de entrada donde trabaje va a haber falta de personal, sino en las instituciones en las que trabaje, esa atención que ese enfermero no va a poder brindar, porque cuando se enferma obviamente la va a tener que cubrir otro colega, y esto hace que si por ejemplo un sector privado tiene menos posibilidad de atención, esto va obviamente va a prescindir la atención de los otros sectores, ya sea público o ya sea el otro privado. Entonces esta cuestión, como te digo, del empleo que nos atraviesa a todos, los sueldos bajos, hace también que el agotamiento del personal, que muchas veces la jornada de enfermería, en vez de ser 6 u 8 horas, termina siendo de 12, de 14, de 16 horas, doble jornada, porque la atención hay que brindarla. Y muchas veces esos puestos que no están hay que cubrirlos. O, por ejemplo, también ocurre que personal o colegas que están especializados en un área específica, obviamente por demanda del servicio, tenga que ir a cubrir otra área. Entonces, todas estas cuestiones hacen el agotamiento del personal, que el personal realmente esté cansado, que por ahí se plantean muchas cuestiones y mucha gente plantea, pero es una cuestión de vocación de servicio. Sí, pero puntualmente la vocación de servicio es otra cosa específicamente. Justamente somos enfermeros por vocación, pero también tenemos que trabajar, y esto nos atraviesa a todos al día de hoy. Tandil no es una isla, no está ajeno a la realidad provincial y nacional. Esa es la situación. Pablo, viendo el análisis que haces y el comunicado que ustedes dieron a conocer en las últimas horas, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué le dicen a las autoridades en este momento? En realidad, el comunicado justamente no solamente es con las autoridades, ¿sí? Nuestro comunicado en realidad es un pedido y es una solicitud ya sea a las autoridades, de los sectores de salud, ya sea públicos, privados, es un pedido y una solicitud a lo que son los sistemas de salud, a las autoridades de nivel nacional, provincial, municipal, salvando lo público y lo privado, sacando esa diferencia, a la sociedad en general. Lo que pedimos, lo que solicitamos es que por favor se extremen los cuidados, que por favor se respeten a rajatabla, que es la única forma, los protocolos establecidos por organismos, ya sea internacionales como organismos nacionales, provinciales, municipales. Le pedimos por favor a la sociedad que respete específicamente las medidas de protección. Son pocas medidas, son muy simples, son las más efectivas que al día de hoy tenemos para poder combatir este virus, que es el tener en cuenta el distanciamiento social de como mínimo 1.5 metros de persona y persona, salir lo necesario, solamente lo justo, el correcto uso del tapabocas, que el tapabocas cubra lo que es nariz, boca, el mentón, el lavado de manos con agua y jabón, en el caso de tener la posibilidad, en el caso de encontrarnos en otro lugar con algún gel alcohólico, alguna solución desinfectante, evitar el aglomeramiento de gente, el amontonamiento de gente en los lugares, en los lugares públicos, en las plazas, que cuando se sale el gallo, obviamente que es fundamental el uso del tapabocas. Todas estas cuestiones, como te digo, es un pedido, ya sea para la población en general como para las instituciones de salud, y de hecho las instituciones de salud lo que pedimos es el reconocimiento, y si reconocen realmente la tarea de enfermería, del personal de enfermería, que tengan en cuenta el suministro oportuno de los equipos de protección personal, ya sean tanto en calidad como en cantidad adecuados para el uso, que por favor sigan y a su vez refuercen lo que son las campañas de información para la población en general, que refuercen los controles. Enfermería el día de hoy es un termómetro en realidad de cómo se mueve o cómo vive la población al día de hoy, porque a mayor movimiento de gente, a mayor situación de que la gente por ahí se descuide o no tenga las medidas correctas, que se junte, que haga reuniones, etcétera, quien se va a resentir va a ser enfermería. La enfermería es quien, como te decía, que recibe y que dispensa la atención, la primera atención, y la atención en cantidad de tiempo, en calidad mayor con respecto al sistema de salud. Seguro. Viendo el análisis que estás haciendo, porque en muchos sectores se habla de que el sistema de salud en Tandil estaría próximo a colapsar. Vos que trabajás dentro del sistema de salud, ¿cómo analizás este punto? Bien, te hago un planteo, y esto no es un planteo desde ahora, sino que desde el día uno. Ya desde por sí, antes que se iniciara todo esto, sabíamos y se decía a nivel mundial, y los distintos organismos fueron replicando esto, que alrededor de un 60% de la población, estoy diciendo que una cantidad muy grande, se va a contagiar en formas más leves, más graves. No todos van a transitar la enfermedad de la misma forma, no todos van a tener los mismos síntomas o la misma intensidad. Hay casos puntualmente de colegas que dieron positivo para COVID y ese colega está con dificultad respiratoria, está como si fuera una gripe fuerte, y la pareja que vive todos los días, que convive, también dio positivo, pero está perfecto, está 10 puntos, digamos, en algún sentido. Entonces, esto es sumamente difícil, y como dije, es muy difícil también calcular una cifra exacta, porque primero y principal, porque, como te decía, no todos transitan la enfermedad de la misma forma. Después, la definición de protocolo, a medida que iba avanzando los distintos organismos nacionales, provinciales, municipales, fue cambiando, no solamente nacional, sino también internacional, a través de la OPS, la OMS, la OMS, fueron cambiando esta definición, y esa definición al ir cambiando, quizá el que da aquella persona que reúne unas ciertas condiciones para ser determinado como un caso sospechoso, hace 3 meses atrás no lo era. Y al día de hoy, quizá, como planteaba, que decía que cada uno transita la enfermedad de forma diferente, personas que en su momento tuvieron una rinorrea, o sea, esa agüita en la nariz que tiene, o tos, o dolor de cabeza, no le dieron importancia, realmente estaban transitando la enfermedad y no lo sabían. Entonces, todas estas cuestiones, como te digo, es muy difícil poder cuantificar al día de hoy esto, y para poder hacer para decir algo exacto y concreto, para poder cuantificar o saber si se tuvo, si se tiene o lo que fuere, habría que hacer dos cosas que en realidad, y es imposible, es operativamente y matemáticamente es imposible, es testear al 100% de la población de Tandil. Los 150.000 habitantes aproximadamente tendrían que estar testeados, ya sea con un test rápido de sangre para saber si tuvo en su momento COVID y ahora no lo tiene, o si lo está transitando, o si con el hisopado, si es positivo o negativo, y es la única forma de saberlo. Y como te digo, y es tanto económicamente como operativamente imposible de hacer eso. Entonces, por eso es lo difícil de la cuantificación de los casos al día de hoy. Y sí, al día de hoy, para decirte, muchos colegas que están transitando la enfermedad, como te decía, en maneras más leves o más complejas, pero sí, realmente, como te decía, el tiempo que pasa en la enfermería al lado del paciente o de la atención directa es realmente alto, y esto obviamente eleva las posibilidades de poder controlar la enfermedad, salvando que el personal de enfermería trabaja y sabe cuál es su trabajo, respeta los protocolos y utiliza todo el equipo de protección personal disponible, y de la forma correcta. Pero, o sea, somos muchos en su momento, cuando surgió en España, y después se replicó por muchos lugares, decían que los enfermeros son héroes, o todas las personas de salud son héroes, en realidad, ni más ni menos que eso, sino somos simples personas como cualquier vecino, que tiene su vida, que es padre, que es hijo, que es madre, que tiene, que es nieto, que tiene contacto con su familia, que tiene temor, que tiene miedos de poder contagiar, de poder enfermar a otra persona. Entonces eso es lo complejo, y como te decía, es para bajar un poco más a la realidad de cuál es la situación nuestra al día de hoy. Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, más que nada, y quería cerrar por ahí con lo siguiente, de por sí les agradezco el tiempo y la posibilidad, y quería cerrar con lo siguiente de solidarizarnos con nuestros colegas que están transitando la enfermedad, y no solamente con nuestros colegas, sino también con toda la población en general, ponernos a disposición en lo que puedan, lo que vamos a ayudar desde el punto de vista profesional, que puedan llegar a contar con nosotros. Y al día de hoy estos son momentos de informarse lo mejor posible, de cumplir y hacer cumplir todos los protocolos y normativas que hay con respecto a esto, y específicamente de cuidarse y cuidarnos entre todos. Pablo Vallay, quien es enfermero profesional, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por el tiempo, gracias a ustedes. Muy bien.